el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, a los que nos seguís ahora en época de pandemia en YouTube, y también a todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y no olvidaros de nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, 28 de septiembre de 2021, nuestro cuarto programa ya de la temporada 2021-2022, temporada 23, y bueno, feliz Día Internacional de la Cultura Científica. Hoy, están todas las organizaciones intentando que se celebre el Día Internacional de Divulgación y de Cultura Científica, por supuesto en honor al primer programa que se inauguró tal día como hoy, de Cosmos, de Carl Sagan. Así que bienvenido ese día, ahora hablaremos un poquito también de él. Un saludo de este que os habla, Sin Almorín, desde Jerez de la Frontera, junto con mis compañeros habituales, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, astrofotógrafo y físico de día, Joaquín Barroso, nuestro presidente, Rafael Caro, desde el Rincón del Novato, a ver si hoy entra alguna de su sección, de su parte de su sección, David, que también está hoy con nosotros como escuchante, y Jesús Romero, que ya es también un habitual. Y por supuesto nuestro controlador de sonido, Luis María Mover, que haríamos sin él, que ahora además nos controla la entrada y la salida de Zoom. Un saludo a todos, porque hoy nos vamos a La Palma, pero nos vamos de verdad, nos vamos con nuestro corresponsal en Las Palmas de Gran Canaria, que va de viaje para Palma, que no es otro que José García. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Aquí preparado ya para embarcar en el Fred Olsen, camino del puerto de Santa Cruz de La Palma. ¡Vamos al volcán! Pues, estupendo. Yo creo que es la primera vez que vamos, no ya a una ciudad, sino de camino a otra, desde Tenerife a La Palma. Así es. Esperamos que llegues bien y que nos cuentes ahora. Bueno, pues, en primer lugar, enviar un saludo a todos los palmeros y poca es la ayuda que necesitan y que podamos ofrecerle. Y José, bueno, pues José García es el director del Museo Canario de Meteoritos, también es el editor y editor de la revista Meteoritos, y una de las cosas más importantes que hace con la revista, o que está haciendo desde la revista, que como sabéis se publica de manera bimensual y que nosotros nos hacemos eco aquí en siempre que podemos. Bueno, pues una de las cosas que ha estado haciendo durante todo este periodo desde que estalló el volcán ha sido precisamente pues dedicar, pues si no cada cinco minutos, cada ratito, a través de las redes sociales y desde la revista, a contarnos cómo está la situación, los avances que ocurren en el volcán y sobre todo, bueno, pues informarnos de la situación. No contento con eso, pues bueno, pues va ahora de camino precisamente a La Palma con su labor humanitaria a ofrecer la ayuda que él pueda dar y de toda la ayuda que ha recibido de las que hemos enviado, que ahora nos contará dónde podemos seguir enviando cosas y sobre todo pues a ver, investigar, bueno, la lava, las rocas nuevas que se forman. Bueno, cuéntanos. Entonces, José. Pues, Pues mira, acabo de entrar ahora mismo en el barco. Hay un montón de ruido por aquí porque, claro, están organizando todo el tráfico dentro para aparcarnos a todos. Entonces tengo por aquí a la policía. No te preocupes si en algún momento te tenemos que suplir. Tú sigue tu actividad y como yo te veo, te vemos en directo. Sí. Lo que estás haciendo, pues podemos mientras ir comentando cositas y ya cuando tú estés, es que ha coincidido justo que hemos empezado el programa y te han llamado para entrar. El embarque en la hora primera de Un Punto Azul. El embarque en la hora primera. Vamos a La Palma, que la verdad es que, bueno, el escenario que se está viviendo allí es terriblemente dantesco. Todo lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en la televisión, es una broma si lo comparamos realmente con el drama que están viviendo aquellas familias. El hecho de, es que dices, cuando hay una inundación, un terremoto, un incendio que se lleva a tu casa, pues sí, claro, a nadie le gusta, ¿no? Y pierdes todo prácticamente, pero cuando pierdes además el suelo, porque hay una colada de lava, me está hablando el operario. Bueno, pues... ¿Te voy para atrás? Se está intentando, bueno, colocarse ya en el barco y entonces, bueno, pues, perdona la interrupción que pueda haber, pero él tiene ahora ya... Ahí, perfecto, ya está, ya hemos aparcado. Ya entonces, cuando el coche como te han dicho, perfecto, pues... Cuando, como les decía, cuando pierdes la casa, pues la recuperas y bueno, ¿no? Con mucho esfuerzo y tal, puedes recuperar todo eso otra vez. El problema está cuando es una colada de lava, que pierdes no solo la casa, sino que pierdes además el suelo, pierdes las raíces, el sitio donde te has criado, donde has vivido, y eso ya sí es muy irrecuperable. Ahí estamos hablando de un problema mayor, ¿no? Que es necesario recalificar terrenos, que es necesario porque ahora tienen una consideración de proteger a ese mal país y ahí entran ahora unos aspectos legales bastante, bastante crudos, bastante difíciles, que bueno, pues la verdad es que esas familias van a tardar mucho, lamentablemente mucho tiempo en volver otra vez a recuperar sus vidas, ¿no? Y es triste, entonces nosotros nos pusimos en movimiento. Aquí en las islas prácticamente todas las asociaciones, muchas empresas, muchos colectivos, se han puesto manos a la obra y han dicho, bueno, pues iniciativas solidarias porque hacen falta, ¿no? Hace falta de todo, hace falta mantas, ropas, toallas, evidentemente alimentos, cualquier ayuda económica, todo, todo. Y estamos haciendo una labor de recogida impresionante en todas las islas. Y bueno, pues la revista Meteoritos no podía ser menos, no es parte de las islas y aquí estamos con un furgón cargado de ayuda humanitaria, muchas manos para trabajar. Y esperemos volver pronto otra vez para allá. Un par de horas y media estaremos allá en el puerto de La Palma y en tres horitas a las faldas del volcán. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Un follón tremendo ahora. Bueno, pero bien, antes de que, por si se nos corta la comunicación, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos colaborar con la revista Meteoritos para enviar, pues, no sé, los útiles? O quizás sea lo más fácil una aportación económica, pero... no sé qué es lo que te estará llegando de todo, pero es distinto desde la isla, desde la península, el mandar qué es lo que necesitas o qué es lo que o dónde podemos mandar ese envío humanitario. Pues, bueno, el ayuntamiento del municipio del Paso tiene habilitada una cuenta corriente para recibir donativos. Nosotros también tenemos a través del Bizum, del teléfono de la revista del museo. También estamos recibiendo un montón de aportaciones. Les dejo el número también, si quieren, por si quieren hacer una colaboración. Por supuesto. Por supuesto, dígalo. El 727-761413. 727-761413. Ya vamos camino de la cubierta. Ya hemos dejado el coche abajo. Y ahí están recibiendo, la verdad, una cantidad de ayudas impresionantes. La gente se ha volcado, las islas se han volcado con estas familias, ¿no? Y es estremecedor, no solo la tragedia en sí, sino la ayuda tan grande que han movilizado en cuestión de días, ¿no? Y bueno, y allá que nos vamos a llevar un montón de ayuda y como voluntario, porque hacen falta muchas manos para trabajar ahí. Ahora toca reconstruir una isla, reconstruir la vida de muchas personas. Bueno, ya ha llegado. Ha subido la escalera de prisa. Bueno, tranquilo. Ya estamos. Ya estás colocado en el ferry o en el barco que te va a llevar a. Sí. Sí, ya solo el océano y 2 horas y media por delante nos separan del volcán. Bueno, no sé si podremos aguantar tanto la comunicación, pero bueno, tenemos un dato contigo, pero ya nos contará el próximo programa o cuando tú puedas y quieras cómo fue. Claro que sí. Claro que sí. Pero lo primero es preguntarte, bueno, aparte de la ayuda humanitaria, como revista Meteorito y como director de museo, que bueno, que la revista, bueno, trata no solo los meteoritos, es ciencia geológica, trata naturalmente todo. Sí, todo, ciencia planetaria en general, claro. Ciencia planetaria. Entonces, a la ciencia. Bueno, ¿qué vas a hacer allí de labor también investigativa, no solo humanitaria? Bueno, pues vamos a recoger muestras. Ahora estamos en un proceso en el que el volcán hace 8 días, 9 días que entró en erupción, fue el pasado día 19. Entonces vamos a recoger muestras. El proceso es el, podemos decir básicamente que es el inicio de una actividad volcánica, ¿no? Toca muestrear un montón, ¿no? Muestrear sobre todo la recogida de cenizas en distintos puntos de la isla. ¿Y por qué las cenizas? Bueno, primero porque en principio las coladas de lava todavía están calientes y no se pueden acceder a ellas, ¿no? Pero la ceniza es un valor muy importante de la primera actividad del volcán. Primero porque son las primeras muestras que se pierden. En cuanto llueve, en cuanto el viento las dispersa, son muestras que se pierden. Y son muestras de gran valor porque nos aportan la primera información de la composición química del magma del interior, del magma del manto, de esa fuente de la que procede, ¿no? Entonces vamos a recoger las cenizas de distintos puntos de la isla, mapear un poco los lugares, la cantidad, el grosor de esa capa de ceniza, que en algunos lugares ha llegado a alcanzar los 5 centímetros de grosor. Y vamos a recoger todas estas muestras, tanto para hacer análisis en distintas universidades con las que colaboramos en el tema de meteoritos, por ejemplo, como para colaborar también con el proyecto que he iniciado en el Instituto Geológico y Minero de España, el proyecto Cenicienta, de mapeo y recogida de cenizas. Nombre, ¿no? Sí, con todo el cariño, ¿eh? Muy bonito. Para mapear todas estas cenizas y tener una información valiosa sobre los procesos del volcán de La Palma. Y bueno, pues evidentemente vamos a colaborar con ese proyecto y se van a enviar una serie de muestras de cenizas también para que los expertos del Instituto Geológico pues puedan hacer también sus investigaciones. Señores pasajeros, les informamos que bueno, tenemos la información oportuna de tu viaje. No tiene importancia porque esto es riguroso directo, que se note que vas en el barco. Yo te quería esto es para que no se nos olvide el uso de la mascarilla. Yo te quería preguntar, has hablado de las cenizas. Nosotros vemos cenizas y nos parecen todas iguales, y cuando tú ves una chimenea pues ves cenizas y todas son iguales, pero me temo que en las distintas partes de la isla las cenizas son distintas, tenéis que hacer estudios de distintos materiales. ¿Cómo localizáis que estas son distintas y podéis encontrar distintas fuentes de cenizas, digamos? Es que cuando se hablan de las cenizas volcánicas, no son más cenizas que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en una chimenea, que son cenizas orgánicas, ¿no? Cenizas de madera. En el caso de la ceniza volcánica es la fuente del magma, es roca que está fundida, que está totalmente reventada y que está despedida a la atmósfera. Entonces, esa ceniza va a depender de la profundidad a la que proceda. Esa composición va a depender a la distinta profundidad de la que proceda la fuente de magma. Entonces, bueno, a los técnicos les interesa saber qué composición de magma hay en cada momento que se va recogiendo la ceniza día a día. Bueno, pues es una manera de conocer, ¿no?, cuál es la composición de esa fuente del interior de la Tierra. Recordamos, por ejemplo, que nos comentaban los técnicos especialistas de Involcán que en este caso la fuente de lava de la que procede el volcán la que está saliendo por el volcán de la lava procede de unos 10 kilómetros, 10 a 14 kilómetros de profundidad. Y que probablemente esa fuente de magma, esa cámara magmática, se estaba alimentando de un reservorio todavía mayor y más profundo. Bueno, pues toda esta investigación de la ceniza entendemos que es valiosa para saber cuál es la composición en profundidad de nuestro planeta, ¿no? Yo creo que es una de las únicas maneras así más económicas, podemos decir, de conseguir muestras del interior de la Tierra, que no sea taladrando o yendo por ellas ahí 20 kilómetros a profundidad, ¿no? En principio es un valor impresionante para la ciencia. Bueno, pues no queremos evidentemente dejar de perder esta oportunidad de colaborar. Pues estupendo. No sabemos, se te ha cortado un momentito, un segundo. No sabíamos si es que el barco estaba arrancando, sí. Pero no, parece ser que ha vuelto. No, todavía estamos en puerto. todavía estáis en puerto. Sí. Muy bien. Bueno, compañeros, cuando queráis podéis hacerle las preguntas que queráis. Yo voy a seguir haciéndole preguntas, pero en cualquier momento podéis lanzar vosotros las vuestras. Y yo, bueno, pues aparte de que vas a hacer una labor de investigación, evidentemente, y para nosotros un Punto Azul es un gustazo y un placer que vayas a la isla y además nos lo esté contando. ¿Cuál es el futuro que le espera a La Palma? Bueno, a La Palma y al archipiélago después de esta erupción, o no sé si será muy larga o habrá algunas más. El futuro de las islas, por lo menos la de La Palma, está complicado en el sentido agrícola y pesquero. Se echan las manos a la cabeza porque realmente la economía de las islas depende, o de la isla de La Palma, la inmensa mayoría depende del sector de la agricultura del plátano. Entonces, bueno, pues la colada está previsto que haga bastantes daños en bastantes plataneras, ¿no? El sector pesquero también se está viviendo muy afectado porque, de hecho, dicen los pescadores que unas semanas antes de la erupción del volcán, cuando salían a faenar al mar, ya las capturas eran mínimas, había muy pocas capturas, incluso habían echado en falta algunas especies que eran habituales de los caladeros palmeros. Entonces, pues también se está viendo muy, muy afectado. A nivel turístico, entiendo que a nivel turístico es lo único que puede en estos momentos ayudar a La Palma, aunque ahora es mal momento para ir, evidentemente, ¿no? Pero en el momento que se pueda ir, animar a todos a visitar la Isla Bonita, porque aparte de que la isla es impresionante, pues siempre el turismo de volcanes llama mucho la atención, ¿no? Y el resto de las islas, bueno, el resto de las islas operan con normalidad, operan como siempre, no les afecta directamente a nivel emocional, evidentemente, ¿no? Pero a nivel económico, pues cada isla tiene su propio desarrollo económico y no, el tema del volcán no afecta, no les está afectando. Bueno, la ceniza puede que sí, ¿no? De hecho, bueno, en principio pasa que, bueno, aquí, por ejemplo, la isla, entre el resto de las islas, salvo la de La Palma, las compañías aéreas operan con normalidad. Los únicos que han detenido los vuelos con el aeropuerto de La Palma por el tema de la inmensa cantidad de cenizas que se acumulan en la atmósfera sobre la isla. Pero en el resto, de momento, a pesar de que se notan caer cenizas, pues en principio las aerolíneas operan con normalidad. De momento, esperemos que siga la cosa así, que aquello acabe pronto, porque agüita la que salía. Sí. Bueno, cuéntanos qué nuevos materiales, no sé, esperáis que se puedan volver ahora a encontrar con... Bueno, ya ha tenido bastantes erupciones la isla y habrá materiales antiguos que ya se han formado y se saben, pero no sé si cada erupción del volcán, pues depende de dónde caiga, producirá, pues... Sí, materiales diferentes. ¿Se sabe o tú tienes idea ya de qué es lo que vas a buscar una vez que se recojan las cenizas o...? De momento lo único que sabemos es que evidentemente son materiales basálticos, ¿no? Y que la composición prioritaria son plagioclasas y piroxenos, pero ahora todavía corresponde investigar qué tipo de minerales también se van a formar accesorios a esas lavas basálticas y conocer un poco si la composición es más máfica, tiene más contenido en silicio o menos, en fin, queda mucha investigación por hacer, pero principalmente después son coladas de lava, coladas basálticas, que las primeras erupciones, bueno, el volcán corresponde a un tipo de volcán que llaman estromboliano, con muchas explosiones, la lava es muy densa, entonces se forman malpaíses de rocas y desordenadas de cualquier forma y bastante esto, ¿no? Bastante inutilizables para otro fines. Pero en principio corresponde a eso. Sí es cierto que desde ayer hubo un momento en que el volcán detuvo la actividad y un par de horas después la recuperó todavía mucho más violento, pero además la lava era mucho más fluida, era mucho más líquida, corría con más rapidez y consideran que evidentemente procede de zonas más profundas del manto. Se estaba convirtiendo un poco en hawaiano, un poquito, ¿no? El tipo de volcán. Sí, ha habido ahí algunas las coladas estas últimas que dicen que sí que tiene algunos aspectos hawaianos. Muy fluida, son lavas muy fluidas. Eso fue de la segunda boca que se abrió después, claro. Algún tiempo después, que es la que ha tomado en cierto modo el protagonismo, ¿no? Por esa lava tan fluida. Muy bien. Una pregunta, todo el mundo sabemos que cuando hay erupciones volcánicas se queda un suelo fértil, pero eso tendrá un proceso, ¿no será inmediato hasta que el suelo sea fértil y cultivable, ¿verdad? Claro, el suelo que fertiliza una erupción volcánica es el suelo cultivable sobre el que caen cenizas. Pero el suelo que queda cubierto de lava, eso es un, aquí lo llaman un mal país. Un mal país es una tierra baldía. Ahí es una tierra, es que no es ni una tierra, es piedra. Es piedra, ahí claro. Ahí no se puede, y no es una capita de medio metro de piedra que la picas y enseguida tienes la tierra. Es que el frente de lava está alcanzando volúmenes de hasta 10-15 metros de altura. Claro. Uh-huh. Con lo cual, recuperar esa tierra que hay debajo, pues está totalmente descartada. Esperar a que la naturaleza erosione ese material y de alguna manera lo reintegre al medio, pues puede tardar generaciones. Recuerden que Timan Falla en el año 1960 y algo fue la última erupción en el Lanzarote, y las tierras siguen siendo mal países, ¿no? El campo aquel lunar y todo aquello es todo piedra, allí no crece ni la mala hierba. Es complicado, es bastante complicado. Se complican bastante las cosas cuando es una colada de lava. Jesús, te han pisado la pregunta. Tú que tenías la misma pregunta, ya José Luis, a Jesús Romero, tenía para hacerte esa pregunta, pero... Bueno, Lito, no sé si iba a hacer... Sí, pregunta. Bueno, yo iba a lo que dijiste antes del estudio de los diferentes tipos de lava o de cómo está erupcionando ahora, que eso dependerá de la cámara magmática que haya sido reventado primero, si esto es una segunda... taponamiento que se ha liberado, y entonces por eso estas diferencias de densidad y a lo mejor de composición. Lo que pasa es que no podéis por ahora saber la composición, nadie se puede acercar a esa temperatura, pero el cambio es significativo del tipo de o de a la velocidad a la que cogía la colada a la que ha sido de ayer a hoy. Es muy, muy diferente. Totalmente distinta. De hecho, esa velocidad es como consecuencia, evidentemente, de un factor de composición, ¿no? Claro, sabemos que procede de una cámara magmática que está ahí en la profundidad, en torno a los 10, 14 kilómetros, pero esa cámara magmática tiene un reservorio, o sea, se está alimentando de otro lado. De hecho, fíjense que ya lleva del orden de unas 40 y... Como, a ver si... No tengo ahora mismo exactamente el dato. ¿Cuántos toneladas de metros cúbicos ha expulsado el volcán? Creo que ayer hizo una anotación sobre eso en la revista Meteoritos, en las últimas actualizaciones. La cuestión está en que tal cantidad de lava que ha salido del interior, el suelo apenas se ha formado. ¿Qué significa? Que no se está vaciando la cámara magmática, que esa cámara magmática, ese material que está soltando fuera, lo está reponiendo de otro lado. Con lo cual, al no producirse deformación en el terreno, los técnicos dicen, cuidado, si no se deforma el suelo, es porque está rellenándose la cámara. La cámara no se está vaciando y no está cayendo hacia abajo el suelo. Con lo cual, significa que el proceso eruptivo puede tardar en resolverse no solo semanas, sino incluso meses o años. No se sabe, es que no se sabe. A mí me sorprendió cuando en algunos canales de televisión o algunos expertos evaluaban, digamos, el periodo de erupción dependiendo de la deformación que se notaba en el terreno, del taponamiento, ¿no? Pero digo, si está pasando lo que comentas de que se está rellenando por abajo, estimar cuándo va a parar o cuándo se va a vaciar una cámara... un poquito aventurarse a lo desconocido, ¿no? Por no decir tonterías, ¿no? Sí, yo creo que sí, ni los propios geólogos, los propios vulcanólogos no se atreven a dar ese dato. O sea, yo los datos que les estoy ofreciendo es por las fuentes directas del Involcán y de ellos que nos tienen evidentemente al día, ¿no? En todo momento. Y ni los propios vulcanólogos sabrían apreciar eso. Incluso el momento en el que la lava pueda llegar al mar, que tampoco hubo un momento en que tampoco se era seguro que la lava llegara al mar. Hoy parece que sí, que con la fluidez que tiene la segunda colada de lava, pues es muy probable que en las próximas horas, los próximos días, se alcance la línea de costa. Pero en principio ni los propios expertos pueden facilitar datos fiables, porque son procesos que el último que hubo aquí en Canarias fue hace 50 años. No tenemos una base todavía científica, digamos, de seria, ¿no? En precedentes serios. Vamos a ver en qué queda este. Lo que sí es cierto es que este proceso está aportando una cantidad de información científica impresionante, impresionante. Y esto es muy, muy importante, muy valioso. Entonces, ahí se forma un poco, hay una serie de sentimientos agridulces, ¿no? Por un lado, mira, estoy camino de La Palma y dice, voy a ver un fenómeno natural que se ve una vez en la vida. Y por otro lado, te queda el sentimiento de esas familias que lo han perdido todo. O sea, cientos de familias que lo han perdido todo. Es un sentimiento ahí encontrado que no, a veces no sabe uno ni cómo gestionar, ¿no? Si expresar alegría o expresar pena o quédate ahí, no digas nada. Pero bueno, yo intento mirarlo con los ojos científicos, pero evidentemente sin olvidar esa parte humanitaria que hace mucha, mucha falta ahora mismo en la isla. Eso de vivir al lado, eso te hace también aproximarte a esa vertiente más humanitaria, más de el que viene más de fuera para el puro turismo de fotos, no catará la misma manera que tú el tema humano, ¿no? Que hay detrás y de salvación, ¿no? Claro, yo creo que sí, que y luego hay de todo, hay turismo de foto, evidentemente, ¿no? Hay turismo de foto, hay gente que coge el barco y se va para allá para hacer las fotos, pasar un par de días, un día, los que sean, y es puro foto, ¿no? Pero es complicado llegar a un sitio así, porque te vas a encontrar el drama, te lo encuentras en la calle. O sea, no hace falta buscar para encontrar gente. Es una isla muy pequeña, es una isla que tiene 80.000 habitantes y que gran parte de ellos se concentran en ese valle porque es uno de los valles más fértiles de la isla, el único, creo. Entonces, el que más y el que menos son familias que se conocen unos a otros y es complicado. No hace falta indagar mucho para encontrar drama en la calle ahora mismo en estas circunstancias. Por un lado, por el que lo está sufriendo directamente y por otro, porque hay familiares y amigos que lo están sufriendo y lo sufren también. Es complicado, es una situación bastante crítica en estos momentos. En habitantes es la mitad, menos de la mitad de Jerez, por ejemplo. O sea, que... Claro, mira, quiero aprovechar para que veáis esta imagen, mira. Para nuestros seguidores de YouTube. La puesta de sol espectacular sobre el mar, al sur de la isla de Tenerife. Allá va el barco de Naviera Armas. Y nosotros en Fred Olsen, que va más rápido, pero vamos, llegará igual que el otro que va más lento. Las nubes que hay alrededor del sol, ¿son nubes normales o son de...? No sabemos, ¿no? Ahí, bueno, ahí sí, son nubes altas, pero sí es cierto que el cielo está sucio. El cielo se nota calimoso, pero sin embargo no hay señal de calima. Evidentemente es la procedencia del volcán, sobre todo por la zona esta sur de la isla de Tenerife. Ahora ya a medida que ya uno va encarando camino hacia La Palma, ya sí se va notando que en aquella dirección, en la dirección noroeste, se nota el cielo bastante, bastante más sucio. Sí, es fácil ver el sol sin prismáticos estos días por las Islas Canarias. O sea, sin gafas de sol, me refiero, sin protección, así como así. Bueno, decirle a todos nuestros oyentes, aparte de que si nos siguen por YouTube podrán ver la imagen desde el barco que nos ha suministrado nuestro corresponsal José García, pero aparte deciros que gran parte de lo que está contando y de lo que ocurre en el futuro lo podéis seguir en la revista revistameteorito.es. Ahí, aparte de la revista de todos los meses anteriores, pues ahora mismo tiene como un directo, ¿no? Haces un directo, haces cada hora, vas buscando noticias y vas actualizando la página. A medida que van saliendo noticias, cuando va saliendo una noticia importante, relevante, pues intenta actualizar para que los seguidores pues tengan también ahí una fuente de información, ¿no? Al menos lo más fiable posible, pues siempre contrastar todo. Porque ayer hubo un malentendido en los medios de comunicación que aseguraban que en 300 metros la lengua de lava llevaba al mar. Y nosotros estábamos pensando y dando vuelta a la cabeza, ¿cómo 300 metros? Se acaba de entrar en el municipio de Tazacorte. Tiene todavía 1,5 kilómetros largo por delante. Y en los medios decían que no, que ya estaba, no puede ser, está a 300 metros y ha arrasado el municipio de Tazacorte. Y efectivamente el alcalde de Tazacorte salió desmintiendo la noticia, ¿no? Intentamos que sea lo más crítica, pero lo más verídica posible. Entonces, cuando sale una noticia relevante de una fuente oficial relevante, pues la compartimos, evidentemente actualizamos la página para que puedan estar siempre a la última, ¿no?, del volcán. Muy bien, muy interesante, y la verdad es que otra pregunta que me gustaría hacerte es sobre, bueno, se habla mucho ahora del cambio climático, de las emisiones de CO2, de un montón de cosas que hacemos los humanos. ¿Cómo afecta el volcán a todo este cambio climático? ¿Qué crees que pasará? ¿Lo va a acrecentar mucho? ¿No es una cosa puntual y no tiene implicaciones? En principio, la información que han dado los científicos es que, bueno, de hecho, el aire en la isla es respirable, es de buena calidad, no está afectando las emisiones del volcán a la calidad del aire. Lo más que sale ahora mismo en este caso es polvo, son partículas, y por otro lado las emisiones de dióxido de azufre y monóxido de carbono son reducidas, en el sentido de que podían ser mucho peor. Entonces, en principio, el volcán no está, lo que está soltando más que nada es polvo y cenizas, es tierra. El peligro quizás viene o va a venir en el momento que la colada llegue al mar. Aquí ya sí están todos los técnicos prevenidos, porque hay que evacuar nuevas zonas. De hecho, ayer confinaron 4 núcleos poblacionales ante la posibilidad de que ya la lava llegara pronto al mar, por el tema de la formación de ácidos en el momento en que la lava del volcán entrara en contacto con el agua del mar. Ahí se forman ácidos sulfúricos, ácidos clorhídricos, que pasan a la atmósfera, aparte de una ingente cantidad de vapor de agua, y ahí es donde puede haber, creo que es la parte del proceso productivo que más peligro puede entrañar en este momento. Pero bueno, todavía estamos a la espera, yo voy a estar allá hasta el viernes, y si hubiera suerte, porque en cierto modo cuando la lava llega al mar ya ha descrito su camino y ya saben que va a desembocar por ahí y no va a hacer más daño, ¿no? Y si tenemos el privilegio de presenciar ese momento, pues haré documentarlo lo mejor posible para luego ya compartirlo con todos. Muy bien, pues súper interesante. A ver si... Bueno, nos estamos alejando ya de la costa. No, te comento. Ya de la costa es posible que pierda algo de cobertura. Entonces, si ves que esto hace alguna cosa rara o lo que sea, me vuelvo a reconectar... en la medida de lo que va a estar con ustedes. Pues claro que sí. Y no te preocupes, que si hay algún corte no pasa nada. Ya lo solucionamos, pues pasando a alguna sección, y cuando vuelvas retomamos contigo y terminamos. Puedes estar con nosotros todo el tiempo que pueda. A ti te queda casi 2 horas todavía de viaje. Nuestro programa es un poquito más corto, pero bueno, estamos encantados de viajar contigo en ese barco hacia La Palma. Y darte mucho ánimo para lo que puedas encontrar allí, por supuesto, para que extraigas lo máximo posible a nivel científico y de comunicación. Ese es el plan, ese es el plan. Y sobre todo, y no olvidaros del plan humanitario, ¿no? Que tienes la furgona para repartir, ¿no? Eso... Tengo que vaciarla obligatoriamente, porque, como comentaba antes, la furgoneta la tengo camperizada, yo voy a pasar estos días en ella. La tengo preparada para vivir en ella, entonces, pero ahora mismo no está invivible, inhabitable, porque está llena de cosas para dejar allá. O sea, sí, ahora lo primero, llegando allá, es llegarme hasta el municipio del Paso, donde dejaré toda la carga, y luego ya me apostaré por algún sitio donde se pueda para empezar a documentar aquello. ¿Qué lleva, si se puede saber, qué tipo de ayuda has recolectado? Muchísimas cosas, mira, sobre todo, principalmente, toallas, sábanas, ropas de abrigo, ropa interior, ropa en todos los aspectos, ¿no? Alimentos no perecederos, muchísimos alimentos no perecederos. Luego, una cosa que es muy importante, que hace mucha falta y la están pidiendo y nos ocupamos y lo hemos conseguido, un buen lote, leche en polvo para bebés. Llevamos también pienso para animales, que hace mucha falta también, porque han quedado muchísimos animalitos que han tenido que soltar para que no acabara la lava con ellos tampoco. Pienso para animales. Luego llevamos ropa interior, ya te he comentado, ¿no? Llevamos un montón de ropa interior y demás. Pues prácticamente todo lo que nos ha llegado, todo lo que nos han enviado, muchísimas cosas. Y todavía hoy, llegando yo ahora aquí al Puerto de los Cristianos, a Santa Cruz, me llamaban de las Palmas y dice: oye, mira, que aquí ha llegado, que hay otra furgoneta más para llevar para allá. Vente el viernes, que el sábado está otra vez para allá. Para volver a cargar. Ahora mismo hace falta de todo. Es reconstruir vidas, reconstruir hogares. porque lo han perdido prácticamente todo. Y ahora ya pues entramos en un momento en que ya estamos ya en otoño, en la isla es una isla bastante húmeda, la ropa de abrigo es fundamental, la ropa de abrigo, las mantas sobre todo son fundamentales. Luego van objetos esto de aseo personal, que también es muy necesario, jabones, champús, para la higiene femenina sobre todo. Nosotros nos hemos ocupado mucho sobre todo en materiales y en ropas y en cosas que le vengan bien, que necesiten niños y mujeres, porque entendemos que las mujeres en este también son unas grandes sufridoras. Entonces, bueno, la técnica de la editorial se ha hecho prácticamente todo el sábado de un supermercado a una superficie a otra, pues cargando pues todo lo que son objetos para la higiene íntima de mujeres y prácticas, y bueno, pues llevamos todo lo que hemos visto y más. José, y todavía siguen enviando cosas y un poco parado. Está estudiando ese día. El wifi ya te está llegando. Yo ahora volvemos a verte bien. Ya no se te ha cortado. Muy bien, estupendo. Quería preguntarte, hablando de otro tema del volcán, he visto que estás investigando para que nos cuentes el blog. Bueno, ahora se nos acaba de ir. No sé si lo podrá contar o no, o si ya pasaremos a nuestras secciones. Se va apartando de la isla y no sabemos si habrá zonas sin wifi o con wifi. Bueno, tú te reconectas cuando puedas. José, otra vez vuelve hasta hoy. Va a ser un programa complicado, pero merece la pena estos momentos en directo, aunque el Hito tendrá que hacer un gran trabajo después de, a lo mejor, de conexión. De edición, probablemente. Sí, el wifi del barco. Hay barcos que lo tienen al día, nuevo, wifi perfecto, y otros barcos que va y viene. Estamos en medio del mar, entonces es complicado. Te preguntaba sobre el blog. Bueno, yo lo pronuncio muy mal. Hombre, blog. Que he visto. Blobby. Parece otra cosa, pero cuéntanos qué estás haciendo. Que se te escapan por todos lados, ¿no? He visto por... Bueno, no te puedes ni imaginar, menudo bicho. Bueno, cuéntanos a los oyentes, porque bueno, ya me entera un poco de qué se trata el bicho, porque he estado viendo tu post, bueno, pero pues, cuéntanos a los oyentes, bueno, pues, en qué consiste y qué es lo que estás haciendo con ellos, claro. Pues mira, Blob, lo conocemos como Blob, saltó a los medios de comunicación hace unos meses, hace poco tiempo, porque bueno, así es una criatura. Lleva viviendo aquí en nuestro planeta más de 300 millones de años, pero ha sido un gran desconocido. Pertenece al reino de los taxomicetos, es decir, no es un animal, aunque se comporta como un animal, no es una planta ni un hongo, aunque se comporta como una planta y un hongo. O sea, realmente pues está ahí un poco inclasificado, ¿no? Es como una especie de, como una ameba, como una masa gelatinosa. Hoy sabemos que está compuesto de una única célula, con millones, billones tal vez de núcleo, pero que muestra comportamientos muy, muy curiosos. O sea, ya les digo, no es un animal, pero se comporta como un animal. Cuando tiene hambre, si no hay alimento cerca, pues se mueve a buscarlo, cambia de sitio, se va para acá, para allá, busca su alimento. Lo curioso es que no sabemos cómo lo encuentra, pero el caso es que sabe que el alimento está en un sitio y va hacia ese sitio. Que tiene calor, se cambia de sitio. Que tiene frío, se cambia de sitio también. Lo tenemos en las placas de cultivo, pero cuando no le gusta estar ahí, pues se sale de las placas de cultivo. Entonces tenemos que tenerlo en tuppers herméticos porque se sube por los cristales de la incubadora. Es curioso, ahora lo han llevado a la Estación Espacial Internacional para investigarlo en gravedad cero, a ver por qué ese ser se comporta de esa manera. ¿Qué es lo que más desconcierta de Blob? Pues que muestra signos de inteligencia. O sea, imagínense una masa gelatinosa, sí, una masa gelatinosa que es capaz de resolver laberintos, de resolver problemas matemáticos, problemas complejos, que es capaz de memorizar estímulos y de transmitirlos a otros congéneres. Es algo realmente curioso, es prácticamente una criatura indestructible. ¿Que se deshidrata? No pasa nada, se queda deshidratado, seco, ahí como una mojama, se puede pegar ahí años. Y en cuanto caen cuatro gotas de agua y se humedece, pues vuelve a la vida, recupera la actividad vital. Por Dios. ¿Que se corta y se rompe un trozo? No pasa nada. En dos minutos está totalmente reestructurado y los dos trozos se han recuperado y son dos individuos totalmente independientes. Y ahora hay un aspecto curioso que yo todavía no he conseguido entenderlo, que dicen los científicos que Blob tiene hasta 720 sexos diferentes. Yo conozco 4 o 5. Biológicamente 2 y luego 4 o 5 ya de psicológicos, ¿no? Ya, como lo quieran llamar, no sé. Pero ya 720 ya se me escapa. Entonces, sí. no sé muy bien qué hacer con Blob. Esto va a ser un lío para las leyes y para todo. Esto va, no va a haber ley que soporte 720. Qué barbaridad. Yo creo que estará en el plus del colectivo, no lo sé, sinceramente, no. El caso es que ahí lo tenemos. Conseguimos unas cepas, varias cepas distintas, se cultivaron y la idea era experimentar con él, saber cuál es, dentro de nuestras posibilidades, a qué límites podía llegar Blob, y qué capacidades podía tener. Entonces, la primera sorpresa que yo personalmente me llevé fue cuando resucita una parte de la célula. Y en la misma placa Petri, bueno, estaba en el centro de la placa Petri aproximadamente, y en la parte de arriba, encima suya, le había puesto un copo de avena, porque la avena le encanta, los copos de avena le encantan. Esa es otra, a algunos Blobs les gustan unos alimentos y a otros no. Y cada uno tiene sus propios gustos, hay que encontrarlos. Es un bicho complejo. Dice, oye, ¿les gusta la avena? No, la avena le gusta a todo, pero a unos les gustan los noodles estos que hacemos de la sopa china, y a otros no les gusta. Es que depende del bicho. Total, que le pongo el alimento encima y observamos que la célula se mueve sobre la placa Petri en dirección al alimento. O sea, vamos a ver, ese bicho, ese ser, ¿cómo es capaz de sentir o saber que ahí en esa dirección allá está el alimento? No lo sabemos. No puede ni ver ni oler, entonces, ¿cómo lo detecta, no? Claro. No tiene sistema nervioso, no tiene orgánulos para recibir esos impulsos. Los científicos que lo están investigando consideran que a lo mejor puede ser pues algo así como los neurotransmisores entre neuronas, ¿no? Algún tipo de comunicación química o algo de eso tiene que intervenir ahí. Y bueno, pues lo están investigando, pero el bicho es alucinante. Cuando se cansa de estar donde está, pues se va de belingo. Deja la encuadra cerrada porque te lo encuentras en cualquier lado. Invade, es, o sea, tremendo, se produce con facilidad, invade cualquier sitio si hay alimento o no, o hace falta tener unas condiciones para que se reproduzcan. A mí me tiene sobrevivir, pero ¿se reproducen bien o no? Sí, se reproduce muy bien, y de hecho a mí me tiene muy sorprendido porque normalmente, a ver, su hábitat natural son entre 24 y 28 grados y 80% de humedad relativa al ambiente. El sustrato es en el que se trabaja es agar, prácticamente es todo agua, es una gelatina. Entonces, ahí ese es su hábitat normal, pero si en su hábitat normal siente calor o siente frío, porque suba o porque baje la temperatura, el bicho coge y se pira, o sea, sale de la placa, y lo que a mí me desconcierta es que ha llegado a caminar sobre cristal, sobre superficies que estaban secas, y ahí hasta ha ido extendiendo, va retando como un caracol, o sea, es como una ameba que se va desplazando, ¿no? Y es de lo más curioso, y crece muchísimo. Crece muchísimo, en algunas ramas ha llegado a crecer hasta 3 centímetros al día, una brutalidad, o sea, al día, 3 centímetros a la hora, perdón, 3 centímetros a la hora, una brutalidad. Creo que voy a cambiar de bichito favorito. Yo en mis charlas digo que mi bichito favorito es el tartígrado, pero es que estoy viendo que alucino con esas cosas. Sí. Ya, la semana pasada me pidieron un Blob para un colegio en Puerto Rico, y lo quieren cultivar en un terrario con troncos, o sea, el ambiente húmedo, porque realmente su hábitat son los bosques del norte de Europa, ¿no? Y para allá que mandé un esclerocio, prepárate algo en el instituto, un terrario o algo así, te mando un Blob para que los alumnos lo vean. Pues sí, lo criamos allí, yo también me apunto. Lo malo que ahora lo han introducido, lo introdujeron como una especie nueva. Bueno, no lo dejes. Lo introdujeron como una especie nueva en el zoo de París. Tuvo mucha expectación. Aquello fue tremendo. Dicho del diablo. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo más de lo que vas a hacer, del volcán. Por supuesto, recordar ahora cuando, antes de finalizar, el teléfono para poder ofrecer ayuda. El teléfono que has dado es para poder hacer Bizum, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí el Bizum puede trabaja bien y desde ahí, desde la revista Meteorito, pues lo que estamos haciendo evidentemente es mandar todo lo más posible de manera directa a la gente. O sea, porque sí es cierto que hay varias cuentas abiertas en instituciones y demás. Luego hay muchas empresas que también tienen sus cuentas para recibir, para ayudar, pero la idea es que la ayuda llegue directa a la población, pues sin burocracias y sin historias. Porque es que ya les digo, una cosa es lo que ves en los medios de comunicación y otra cosa es lo que te encuentras cuando llegas a esa isla. O sea, es... No sé, yo no sé cómo calificarlo. Si yo me viera en esa situación, yo creo que yo no levantaría cabeza más en la vida. No levantaría cabeza en la vida, porque es el desarraigo más absoluto. O sea, no es perder tu casa, es perderlo todo, las raíces. Hay gente que el volcán lo llaman el demonio, el bicho, no. O sea, es lo que les ha quitado todo, les ha destruido todo. Hasta sus propias raíces, ¿no? Y hay gente que no quiere ni verlos, deseando de irse de la isla porque no pueden vivir con eso a sus espaldas. Es muy terrible, es muy terrible. Y yo he observado incluso en la televisión canaria últimamente si están haciendo algunos anuncios, probablemente tenga mucho que ver con el tema este, muchos anuncios de prevención del suicidio. Si tienes pensamientos raros o tal, contacta con psicólogos, habla con tus familiares, con tus tal, porque va a hacer falta. Es una tragedia terrible, terrible. Y afortunadamente, no solo los palmeros, sino los canarios en general se han volcado. O sea, es un pueblo súper unido que ha reaccionado de una manera impresionante. Impresionante. Todo lo que os cuente se queda en pañales para lo que es la realidad allá. Entonces, bueno, yo desde aquí también aprovecho para dar las gracias a todas las personas que nos están ayudando. Nos han mandado ayuda de un montón de sitios, de no solo de España, sino de varias partes del mundo. Y todo eso va a ir, evidentemente, a su destino, donde tiene que ir. Y en nombre de ellos, gracias, porque vamos, se están volcando y bueno, danos, si quieres, autoridades. El teléfono de nuevo, decir que se puede hacer por Bizum, y a cambio de una aportación, la que cada uno quiera, tenéis la revista Meteorito gratis, incluso aunque no enviéis tampoco ninguna ayuda, pero tenéis una revista que podéis visualizar y conectar durante, bueno, todos los años venideros y todos los años pasados. Así que yo creo que es una gran labor la que hacéis y si te parece, sí, vuelvo a repetir el teléfono. El nuestro es de la revista Meteorito, en el que estamos recaudando fondos para ayudar, es el 727-76-1413. 727-76-1413. Ahí todas las ayudas que van destinadas al volcán van a llegar a la gente que está sufriendo las consecuencias del volcán. Luego también recordar que también existen las cuentas oficiales que tienen abiertas los ayuntamientos del Paso y los Llanos para también hacer la aportación por transferencia, como quieran, da igual, va a llegar al mismo sitio. El Paso y los Llanos. Y los Llanos. Muy bien. Pues estupendo, pues muchas gracias, José. No sé si quieres añadir algo más y bueno, en primer lugar, agradecerte que a pesar del viaje habíamos quedado contigo. No sabía al principio que ibas de viaje cuando me dijiste, no, me va a coger justo de viaje. Digo, bueno, pues si quieres, y me dice, no, adelante. ¿Quién dijo miedo, no? Pues nada, claro, eres un valiente. Sí. Habiendo wifi no hay problema, esto es así. Otra experiencia más para un punto azul de estas conexiones. Nunca habíamos tenido una conexión de este tipo, la verdad. Sí, vamos, estamos haciendo historia. Bien, estamos estrenando. Hablando con un contertulio que está en un barco, casi en alta mar ya. En la ruta de Tenerife a La Palma, o sea que una cosa espectacular. Sí, bueno, ya. De hecho, ya Tenerife ya no se ve, ya quedó para atrás. Ya no se ve, claro, ya está casi acercando. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Si quieres seguir conectado, pues sigue y en cualquier momento puedes seguir participando y que vuelvas al programa cuando quieras, tanto con Volcán, sin Volcán, en la revista, lo que te apetezca, o contarnos cualquier cosa y noticia. Que sé que muchas veces, hombre, yo sé que estás muy ocupado y que es complicado. Nosotros somos un programa que nos gusta mucho divulgar la ciencia y a todos los que hacéis algo tan maravilloso como es enseñarnos y bueno, y divulgar ciencia, pues nos encanta teneros aquí y sé que estás con meteoritos investigando cosas muy curiosas, pues si alguna vez alguno de ellos quieres contarlo a ti o que se recuerde un poquito más, aparte de contarlo en tu maravillosa revista, después de que lo hayas contado en la revista o antes o cuando tú quieras, por supuesto, o vienes y nos haces un especial. Por supuesto que sí. Así que... A ver si tenemos suerte. Ahora tenemos en la universidad, en una universidad de... A ver si te sé decir cuál. En la Universidad de Portland, está en Ohio, creo. Se está investigando ahora una nueva muestra que se recuperó al sur de Mauritania, que creemos, no estamos seguros, estamos pendientes de las últimas confirmaciones analíticas, que pueden tratarse de un basalto lunar. Si estamos hablando de, efectivamente, se confirma que es un basalto lunar, estaríamos hablando de una roca de inmenso valor científico y económico. Entonces, bueno, pues si efectivamente damos esa confirmación, pues un equipo de investigadores está en Marruecos. Entonces llegó hasta el Museo Canario de Meteoritos, llegaron las muestras y desde aquí movilizamos todo el proceso de análisis y posible clasificación si se confirma. Entonces ya, si efectivamente lo confirmamos, os contaré. Te viene y nos lo cuenta en el programa, claro que sí. Estupendo. Estupendo, sí, señor. Hacéis una labor maravillosa e increíble con el tema de meteoritos y en general de las geociencias y de todo las ciencias planetarias. Y agradecerte mucho, bueno, que cuentes siempre con nosotros para estar un ratito con nosotros, que lo pasamos muy bien. Así que muchas gracias. Muy bien, bueno. Pues ya casi. Muchas gracias a vosotros. Me está fallando el wifi. Sí, la verdad es que se te oye en el último minuto así, un poco entrecortado ya, pero bueno. Sí, sí. Se ha llegado a escuchar prácticamente todo muy bien, muy bien. Estupendo. Estupendo, me alegro mucho. Por lo menos lo importante que era cómo ayudar y dónde, eso ha llegado perfectamente. Eso es, muy bien. El resto lo arreglas tú, Lito. Pero vamos, nos hemos enterado de todo. En postproducción, ¿no? Que se llama. Postproducción. Bueno, pues vamos a continuar, aunque ya prácticamente es la hora, pero yo creo que podemos dedicar un ratito, que lo teníamos prometido ya hace mucho tiempo, que Rafa no nos acompaña, pero no acaba de empezar una sección. ¿Cómo lo ves para contarnos? Bueno. Sí, que cuente un poquito. Yo creo que sí. Una pinceladita de El Rincón del Novato. El Rincón del Novato hoy. Que yo la nueva aventura. Tengo una noticia más, pero prefiero. Sí. Mejor que nos hable Rafa, que hace tiempo que no hablamos. Venga. La nueva aventura. Sigo evolucionando como novato, ¿no? Y explorando nuevos territorios en lo que se ha convertido en mi afición, ¿no? La astrofotografía, y me pasa ahora cuando ha explicado José lo del blog, digo, me pasa a mí como los blogs con la vena, me pasa con las cámaras. Veo una cámara, y digo, a por ella, veo otra y digo, esa me gusta más, ¿no? Y esto, a ver, tiene su importancia, ¿no? El compartir esta experiencia, porque ayer hablaba también con Manuel, un compañero que se ha unido a la agrupación hace un mes, dos meses, ¿no? A raíz del curso que dimos en verano, y estuvimos anoche pues conectados. Él vive en Campillo y yo desde Jerez me conecté a su PC por la noche con el telescopio en directo y bueno, pues un poco para ayudarle a poner a punto el plate solving, que tenía algún problemita y tal, y terminamos hablando de cámaras, ¿no? Porque es una de las decisiones más duras que hay que tomar a la hora de abordar esta afición, y como más, novato... Más dura, pues, y más gravosa, ¿eh? Más dura y más gravosa. Por eso es la más dura. Por eso es la más dura, porque luego como te equivoques, madre mía, ¿no? Entonces, justo hablamos de eso y digo, pues precisamente la última aventura novata, ¿no? Es la de haberme adentrado en la fotografía monocroma, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues el porqué es casi es anecdótico, bueno, anecdótico en el sentido de personal, no tecnológico, sino personal, de hablar con la gente que tiene monocroma y bueno, y veo las cosas que hace y me cuentan, y es que rápidamente, bueno, pues se me antoja, ¿no? Hablando con Marichu, hablando con Andrés, hablando con Lupe, que son gente que han trabajado mucho con cámaras monocroma, ellos siempre me decían, mira, la cámara monocroma te va a permitir sacar un partido mayor desde el cielo en el que tú fotografías, que es Jerez, que es un cielo bastante contaminado, es un Bortle 7, y realmente la monocroma te puede ayudar un montón a sacarle más partido a los equipos, a seguir avanzando en el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ya, aparte de que ellos me lo explicaron, y también creo que José Luis Espí, creo que fue el primero que me explicó también lo que era la matriz de Bayer, pues digo, voy a compartir unas pinceladas de qué es la fotografía monocroma, qué hay que tener en cuenta a la hora de decidirte si te vas a meter por ahí o no. Voy a contar la experiencia desde el novato, es decir, no, porque cuando ya uno ha avanzado por ahí y tiene unas fotografías espectaculares, yo creo que algunos se olvidan de las dificultades del principio. Yo las tengo muy recientes, ¿no? Tengo todas las heridas recientes, abiertas y todavía sangrando, ¿no? Entonces, la voy a compartir porque igual, pues eso, si hay alguien que está ahora mismo pensando en meterse en ese mundo, pues le podría aportar algunas pistas, ¿no?, de lo que se va a encontrar y ayudar yo, a tomar. Yo todavía me estoy aguantando. Pues atento. Estoy todavía con la fotografía en color, me estoy aguantando el monocromo, pero me lo estás poniendo muy difícil, compañero. No. Yo tengo las heridas abiertas, pero creo que van a cicatrizar y me voy a quedar en la monocroma. Estoy convencidísimo. ¿Por qué? La monocroma, o sea, hay que pensar primero qué es monocromo y qué es color. Realmente todos los sensores de cámara son iguales. Todos los sensores son iguales. Son los píxeles, ¿no? Son unos regiones pequeñitas dentro del sensor que son las que recogen los fotones. Entonces, la diferencia entre monocroma y color es que las de color por delante de los píxeles se ponen filtros de colores. Entonces, en realidad, una cámara de color por cada píxel tiene un filtro por delante que deja pasar o el rojo, o el verde, o el azul. Solamente deja pasar una región de la luz. Entonces, por cada píxel estamos recibiendo una fracción muy pequeña o relativamente pequeña de toda la luz que puede recibir. En cambio, la monocroma es el mismo sensor, pero quitándole ese filtro. Ese filtro se llama matriz de Bayer. Son filtros que normalmente se construyen en grupos de cuatro, se cogen cuatro píxeles, un cuadrado de cuatro píxeles, de 2x2, y hay las matrices pueden variar, pero lo típico es que haya un píxel rojo, dos verdes y un azul. Así es como se suelen construir las matrices de Bayer. Y ahora, el mismo sensor, pero en monocromo, no tiene esa matriz. ¿En qué resulta esto? Pues que todos los píxeles reciben toda la luz posible que le pueda llegar, todo el rango, todo el espectro al que es sensible ese píxel, le llega y por lo tanto son mucho más sensibles, tienen una resolución mayor también, es bastante mayor porque cada píxel toma toda la luz que le llega, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema de la monocroma es que, claro, no eres capaz de distinguir las frecuencias, las longitudes de onda que has recibido en los diferentes píxeles y por lo tanto te queda una foto en blanco y negro, en tonos de grises. Eso es lo que tú puedes sacar de una cámara monocroma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una cámara monocroma? ¿De qué se acompaña? Porque ya con eso se podría hacer mucha ciencia. O sea, tú recibes luz y puedes hacer telemetrías, puedes hacer un montón de ciencia con él, ¿no? Pero los que vamos buscando todavía el aspecto estético, una fotografía en blanco y negro, a mí me encantan, las grises me encantan, pero, hombre, si ponemos color, quedan mucho más aparentes, ¿no? Más espectaculares. Pero ya no es solamente por la parte estética. Si tenemos unos sensores que son muy sensibles y colocamos por delante filtros de banda estrecha, ponemos filtros de hidrógeno, ponemos filtros de oxígeno, de azufre, que son los tres elementos más clásicos, ¿no?, en la fotografía de banda estrecha, vamos a conseguir, con unos sensores mucho más sensibles que los del color, coger luz muy específica de los elementos más abundantes en los objetos de espacio profundo. Y además de conseguir esa luz que podemos separarla y por lo tanto construir fotografías donde se ven muy bien, se pueden detallar con mucha precisión las distintas composiciones de las nebulosas, de los objetos en general que estemos fotografiando, aparte de eso, si nos estamos quedando con franjas muy pequeñas del espectro, como son la emisión del hidrógeno alfa o del oxígeno 3, etcétera, lo que estamos dejando también es mucha contaminación fuera. Toda la luz de farolas, de casas, de patios, etcétera, que nos acompañan en los sitios de alta contaminación lumínica, se queda fuera. Por lo tanto, es una técnica, al fotografiar con monocroma y filtros de banda estrecha, una técnica que permite hacer mucho, mucho trabajo, mucha fotografía desde zonas muy contaminadas, con una calidad excepcional, realmente excepcional. Me decía Marichu, en agosto, que coincidimos en una salida, me decía, yo he visto fotografías tomadas en zonas muy oscuras, de banda estrecha, y la he comparado con fotografías tomadas en la costa, ¿vale?, en la bahía de Cádiz, y casi no eres capaz de distinguir cuál es una y cuál es otra, porque la contaminación lumínica realmente la deja casi casi anulada. Entonces, bueno, esto fue definitivo para mí, ¿no? Dije, bueno, pues este es el camino, ¿no?, para poderle sacar el partido que le quiero sacar a todo el equipo que voy adquiriendo, ¿no? Entonces me metí ahí. Pero claro, esa es la parte bonita, ¿no? Esa es la parte que dices, bueno, estupendo, ya tengo una cámara que me quita toda la contaminación y puedo irme a coger solamente el hidrógeno, el oxígeno y tal. ¿Cuál es la parte que intuía que iba a venir, ¿no?, pero que cuando me la he encontrado se me ha hecho mucho más dura? Los tiempos para adquirir una foto son mucho más largos. Antes tú tiras una foto y te pegas 4 horas con un objeto y tienes los 3 colores, el rojo, el verde y el azul, los tienes en tus 4 horas. Ahora, si quieres hacer una foto de un objeto, tienes que dedicarle esas mismas 4 horas o más, si puedes, al hidrógeno o al oxígeno, luego al azufre, y además hacer todas las calibraciones correspondientes a cada uno de ellos. Es decir, cuando terminas cada uno de ellos, hacerle los flats para eliminar todas las impurezas, todas las imperfecciones que haya en la lente, las manchas, las motas de polvo. Entonces, claro, el tiempo de adquisición se multiplica por más de 3, ¿no? Entonces me he encontrado a mí que me encantaba sacar mi telescopio y de una noche sacar una foto y otra noche otra foto y tal. Ahora me he encontrado que no, que ahora el adquirir información para construir algo, un proceso mucho más laborioso, es más, no es más complejo porque es el mismo, pero es más tedioso por eso, porque tienes que ir ordenando cada canal y cada uno con todas sus tomas de calibración. Así que, ¿cuál sería? O sea, si lo hubiera visto en directo, ¿no?, o sea, hubiera sufrido este proceso antes, hubiera decidido lo mismo, me hubiera decidido por irme por la fotografía monocroma, pero por lo menos hubiera entrado con más cautela y diciendo, bueno, sé lo que me espera, ¿no? Porque es más duro, José Luis, bastante más duro. Sí, bastante, bastante. Sí. A mí, ya me lo decía, porque yo veía a Lupe y a Andrés, que ellos llevan además 2 equipos y suelen fotografiar los dos el mismo objeto y cada uno se encarga de un canal o de distintos bines y tal, y ya me lo anticipaba, hombre, esto... dedicamos muchas horas, ¿no?, a este tema. Pero bueno, también es verdad que tuvimos una vez por aquí a Vicente Peri, que dijo que él hacía fotos de meses de exposición, ¿no? Sí, sí. que todavía queda mucho recorrido, tío. Un mes entero haciendo la foto casi todas las noches que había despejado al mismo objeto. O sea que... Eso es. Así que todavía queda recorrido hasta llegar a ese nivel, fíjate. Madre mía. Pero bueno, ¿qué? Esa... Te tienes que ir acostumbrando, Rafa, de sacar casi una foto por noche a sacar una foto por cada 3 meses. Así es, Lito, así es. Lo bueno que tiene ahora mismo, y por eso Lupe y Andrés van con un equipo cada uno y lo pueden hacer, es que con programas, por ejemplo, magníficos que estamos utilizando últimamente, como el Nina, tú guardas el trabajo tuyo de Nina y al día siguiente lo abres igual y se va al mismo sitio, al mismo encuadre... Y facilita, claro, muchísimo. Eso hace unos años que tenías que ir más o menos a ojo, ya lo tengo bien, ya lo tengo enfocado, más o menos es lo mismo, después llevar a sumarlo, no era lo mismo. Y sumar de distintas sesiones era muy complicado. Hoy por ese particular sí lo tenemos bastante más fácil, ¿verdad, Rafa? Claro, claro. No te creas que no pienso muchas veces, ¿eh? Cuando yo cojo el Nina, lo abro y todo se pone allí automático, que se enfoca, que se encuadra y todo eso, y digo, esto... José Luis, que empezó, ¿cuándo empezaste tú? Empezaste en 2010 o por ahí, ¿no? Pues sí. ¿Cómo hacía esos fotones que hacían, macho? Más atrás todavía casi, con mi primera cámara. Y entonces, fíjate, teníamos muy poquito automatizado. Yo creo que yo fui el primero en la agrupación, porque habían hecho gente fotos tipo Marcos y demás, pero con autoguiado, por ejemplo, creo que yo fui el primero. que ya puse el autoguiado con el sistema lunático, etcétera, etcétera. Bueno, y costaba, o sea, en una noche tenías que hacer la foto porque al día siguiente o a la semana siguiente era imposible hacer el mismo encuadre. Claro. Vamos, ponerla en la estación, el mismo encuadre, no sé qué. Y ahora con este tipo de programas como el famoso Nina, pues se automatiza todo tanto y aún así pues nos cuesta mucho de poner todo en orden porque siempre hay algo que falla. Con tantísimas cosas enchufadas. Siempre, ¿verdad? Siempre. Sí. Pero bueno, es una afición muy bonita. Sí. Da muchas satisfacciones y bueno, la verdad que no me arrepiento, ¿eh? Al revés, me confirmo, me reafirmo en que voy a ser un fan de la monocroma y de la banda estrecha y tiraré por ahí, seguro. Pero bueno, que me he encontrado ahí un buen escollo, ¿eh? Sí. Agustín, aprovechando que bueno, estáis hablando de astrofotografía. Por supuesto, quería recordar el curso, eso, ¿no? Exactamente. Luis. Tenemos este viernes un curso online, este viernes día 1, de 7 a 9, ¿vale? Es un curso también de introducción a la astrofotografía con montura sencilla, ¿vale? Lo imparte nuestra compañera Marichu Boyal, ¿vale? Ampliamente conocida en el mundo astrofotográfico. Y para todos los socios de Magallanes es gratuito, y para los que no lo sean, bueno, también para los socios de agrupaciones RADA también es gratuito, y socios Agafona, y 5 euros para el resto, o sea, para el público en general solo vale 5 euros. Es igual a través de Zoom, como estamos haciendo esto, entonces todavía hay plazas, podemos... podemos decir que podemos ofertar todavía, aún están a tiempo de gente de apuntarse, ¿verdad? Sí. Nosotros, Luis y yo, hemos visto un anticipo ayer del curso, porque estuvimos preparando un poco, ¿no? En los medios con Marichu, y el curso promete. Mucho, y promete no solo en el contenido, que va a ser de mucha calidad, y bueno, y viniendo de Marichu, que tiene una experiencia y un prestigio en esto enorme, sino es que además va a ser divertido. Sí, porque conociéndola a ella, tiene que ser divertido, seguro. Sí, lo va a ser, lo va a ser. Sí. Lo esperamos. Muy bien. El que no la conozca se sorprenderá. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente estamos acabando. Antes de terminar, me gustaría recordar dos cositas, dos noticias que traía, que se está produciendo ahora mismo y ya le queda pocas horas quizás de encuentro. El primer encuentro iberoamericano de divulgadores astronómicos, ¿vale? Que está en marcha ahora mismo y podéis consultar las actividades. Cuando consultéis el programa o escuchéis el programa, si no estáis en directo, pues ya habrá pasado, pero siempre todas estas charlas se suben a YouTube y podéis verlas. Entonces, @EIDA_astronomía. Ahí a través de Twitter o redes sociales podéis encontrarlo, o bien en su página web, que es todo seguido, EIDA Astronomía, sin guión bajo, ¿vale? Interviene en países, todos los países prácticamente que tienen mucho interés en la astronomía, como son Chile, Argentina, pero también Venezuela, Colombia, México. Son los organizadores de estas jornadas, en donde hay muchas actividades. Podéis ver el temario y talleres que se han ido produciendo en el día. No nos ha dado tiempo a haberlo dicho la semana pasada, pero bueno, a todo lo pasado, aunque no estéis en directo, pues como pasa con nuestro programa, muchos de vosotros nos escucháis pues unos días, horas después, o años, algunos nos escucháis meses o años después. Así que cuando escuchéis esto, pues podéis ir a EIDA Astronomía y escuchar. Y nada más por hoy, tan solo desearos un feliz día del Día Internacional de la Cultura Científica, a todos los que os dedicáis o nos dedicamos a la divulgación o comunicación científica. Creemos que es un gran día para que todo el mundo lo apoye. Hay una petición a la UNESCO de que hoy, día 28 de septiembre, pues sea el Día Internacional, y ya lo estamos celebrando nosotros y otras comunidades, también en Iberoamérica, pero en España, la Fundación Descubre o también las universidades, ¿no? La cultura científica de las universidades, pues las aulas están también celebrando e intentando que este día, en donde se inició la serie Cosmo de Carl Sagan, pues sea un día a recordar. Bueno, pues un saludo a todos desde Jerez de la Frontera y bueno, hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Un saludo. Hasta el martes. Adiós. Adiós.